alivio cuando un amor se aleja y se siente el vacío que una pasión nos deja. Horas de intensa dicha, caricias de mujer, como sombras pasaron para jamás volver. Olvidando el pasado, quién sabe si mañana.